falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, pío. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas under. Qué lindo tener este duende en la mano. Lo tengo en la palma de la mano, como dice la bendición irlandesa, en la palma de la mano. ¿Hay que tener un duende en la mano? No sé, pero me encantó. Qué suavecito. Es medio feucho, pero tiene su encanto. ¿Cómo se llama? Pero es simpático. ¿Sí? Es como cuando uno dice de esa forma. ¿De dónde salió? ¿Les digo cómo se llama? Por favor. Se llama Juanito 2. Te mataste con el nombre, Valentina. Lo que pasa es que el otro, viste, se fue. Te lo secuestraron, me parece, ¿no? Sí. Pero yo creo que debe andar bien. Si no, tendría noticias. A quien escuchan es a Valentina con séptimo en Estación Rock and Rouge y Juanito 2, en este caso. Exactamente. Y hoy, ¿ustedes se acuerdan que hace varios domingos yo les había hablado del punk? Sí, sí, el claro. Tema que era el punk, sí. Como para desasnarnos un poquito con los estilos del rock and roll y todo eso. La Wikipedia con Seti, claro. Totalmente. Y hoy, como traje una banda de heavy, primero les quería contar qué es el heavy, así en líneas muy generales, por favor, porque eso es un estilo muy complicado, muy abierto, en cuanto a que tiene muchos subgéneros. O sea, llega el momento Valentina Wikipedia con Seti. Tendríamos que decirlo para hacer un separador diferente. Exactamente. El heavy metal, en general, se caracteriza por tener ritmos muy rápidos. Así con la guitarra, con guitarras muy locas. Onomatopeyas a cargo. No, tuvo un ataque epiléptico, me parece. Guitarra distorsionada, bajo y batería al palo, así. Y es todo muy rápido, muy lleno de energía, mucha potencia. Viene por ahí la mano. No voy a seguir hablando, pero te puedo decir que hay speed metal, thrash metal, power metal, death metal, black metal, etcétera, etcétera. ¿Todos tienen el traca-traca-traca, no? Y el traca-traca es muy característico. Hay si un chiste de Jaimito, no lo voy a contar. Puedes ¿no? escuchar el traca-traca, a ver, troco-troco-troco. Ah, ahí se escucha. ¿Se escucha? Bueno. Entonces hoy traje a una banda de San Juan, que me pone muy contenta traer bandas del interior del país, porque cuesta mucho más estando allá. Y la banda de hoy se llama Guayquil. Guayquil está constituida por Willy Herrera en la guitarra y la voz, Alejandro Pozo en la batería y Javier Gómez en el bajo. Y arrancaron en el 99 a armar la banda. Su trabajo musical se consolida alrededor de distintos conceptos muy importantes para ellos, como el sentido de lucha, el valor por los orígenes de los pueblos, sus convicciones acerca de la amistad, el poder, la vida, la tierra, los sueños y los sentimientos. ¿Qué significa Guayquil? A ver. Está bueno saber eso. Es un término huarpe, que es un pueblo indígena de Cuyo, que significa el elegido, en homenaje a los jefes y guías de este pueblo originario de San Juan. Así que el nombre me parece que está muy bueno. En cuanto a discos, tienen dos discos. Hicieron en el 2002 Me Niego a Caer, en donde participaron varios músicos invitados muy importantes, como Gustavo Napoli, de La Renga, y Claudio Marcielo, el Tano, de Alma Fuerte, entre otros. Está muy bueno ese disco, lo estuve escuchando. Y el segundo disco se llama En Vuelo, es un disco con tres temas nada más, un EP. Es un disco que transita sobre la mística de los pueblos ancestrales, su visión acerca de la vida, la madre tierra y la libertad, y plasman realidades sanjuaninas como la importancia de quedarse a luchar desde aquí por un futuro mejor, una plegaria para que la minería deje de explotar a la madre de tierra, y un tema que recuerda al cóndor como el vigía y cuidador de este valle. Está buenísimo, ¿no? Me diga que no está muy buena las temáticas, sí, de los chiles, claro, ¿no? Sí, muy comprometida. Bueno, y ahora están haciendo el último disco, que están a full, con la mezcla final para sacarlo en diciembre. Y estuve hablando con ellos, con Alejandro Pozo, el baterista, que me tiró más cosas de la banda. ¿Vamos a escucharlo? A ver. Dale. Guayquil es una banda de rock pesado de la provincia de San Juan, de la cual soy el baterista, con una trayectoria ya de 11 años. Hemos tocado muchísimo, gracias a Dios, en muchos lugares del país. Las letras de Guayquil hablan mucho de pasado del indio acá en San Juan, que nadie se olvide de lo que vivieron nuestros guerreros, que es una forma también de ser guerrero en estos tiempos. Se habla mucho de la amistad, se habla mucho de la espiritualidad, algo muy profundo sobre las cosas. El estilo de Guayquil es un rock pesado, con muchas influencias, digamos, folclórica o músicas nativas argentinas. por el gran respeto que tenemos a eso, y la idea es fusionar ese tipo de género porque nos llama mucho la atención, nos gusta mucho, y bueno, y brindarle realmente la fuerza que tiene la banda, sin dejar de lado otros estilos. Y los planes actuales de la banda, estamos trabajando a full en sacar ese disco con una gran meta, de una vez por todas, que nos conozcan, porque lo estamos haciendo con la idea de sacarlo por la UMI, llevar el disco nosotros, y tenemos muchísimo apoyo de todos lados, por eso nos urge de querer sacar este disco de esta manera y ir a tocar a todos los lugares posibles. La idea es presentarlo a fin de año, acá en San Juan, porque somos unos reagradecidos de la gente, y bueno, de ahí el más queremos hacer la presentación en Mendoza, oficialmente, porque es como que en Mendoza estamos tan cerca nosotros, a 200 kilómetros nada más, y la gente nos apoya muchísimo. También tocar en Rosario, creo que va a ser el 17, a confirmar, y bueno, de ahí el más, ir a la capital, que nos interesa muchísimo. Un saludo enorme a todos los oyentes de muy buen programa de Radio Nacional, y bueno, muy agradecido por este contacto, y nombre mío y los integrantes de Guayquil. Es su historia, se encargaron de tapar. Bueno, este es el tema que está cantando Gustavo El Chizo. Tiene el tracatraca, tiene el tracatraca. ¿Lo escucharon? Sí, sí, es verdad que tiene el tracatraca. Es muy notable el tracatraca en el heavy. Y son muchachos de pelo largo, son buenos, ¿eh? Son pelilargos, así. El pelo largo no los hace malvados. Y bueno, viste, en otras épocas eso era un problema. Es verdad, es verdad, sí. Pero no, no, no se asusten si ven a uno con tachas ahí caminando por la calle, así con pelo largo, cara de malo, no, son más buenos que la, sí. Guayquil también tocó en el 2006 en el Festival Pachamama Rock, por la masacre de Nalpapí y la matanza de Rincón Bomba para las comunidades Toba. Así que son pibes muy comprometidos con su pueblo, con su lugar. Para tener más información de la banda, Facebook Guayquil. U-H-U-A-Y-K-I-L. De nuevo las letras porque si no va a ser complicado. Vamos de nuevo. H-U-A-Y-K-I-L. Y ahora lo podemos agregar en el Facebook nuestro, el programa, en facebook.com/ muy bueno el programa. Ahí van a poder entrar y van a poder ver cómo es la dirección, el link directo, el vínculo directo para. Exactamente. Para y sobre lo que decía Alejandro de que mezclan el heavy con el folclore, vamos a escuchar ahora un tema que se llama Abrigo del Sol, en donde van a notar esto. Y este es un adelanto de su último disco, así que espero que los disfrute mucho. Nos estamos viendo hasta el próximo domingo. Gracias, Valen. Espero llegar temprano en solemne soledad. Conmigo el rocío, el viento están. Conmigo hay una inmensa paz. Detengo la guerra de mis días. Tengo el tiempo para meditar. Comprendo que solo soy uno más, unido a todo lo que pide sanar.